entretenerte, Martín. Ven para entretenerte, Pablo. Sí. Bueno, desde esa escala más reducida, supongamos la vida dentro de un pueblo, se pueden ver cosas que desde el otro enfoque historiográfico o desde el otro enfoque histórico no se pueden ver. Eso es una de las cuestiones que plantea. O sea, hay que tener conocimiento de toda, supongamos una región o un país, pero se estudia un pequeño pueblo, la vida de un personaje, su relación con otros personajes, y a través de eso, por ejemplo, se puede... hay un libro de Febre, que es, de Rabelais, que plantea el outillage mental en Francia del siglo XVI, de la no creencia religiosa entre los pobladores, y entonces estudia el caso de un poblador que no creía, no tenía creencia religiosa, entonces a partir de eso dice que está la existencia de que hay personas que no tienen creencias religiosas en esa época, o se hace extensión en algunas cuestiones a toda la sociedad, estudiando un personaje, así hay otros casos también. El compañero, no sé si recuerdan, había planteado que estabas no estabas de acuerdo con esta forma de hacer historia, ¿por qué decías? Todas las clases entonces, no estaban de acuerdo. Todas las clases no. ¿Qué era lo que no estabas de acuerdo? No, más que nada, porque yo le preguntaba cuál era el objetivo. ¿Se lo planteaste? Claro, pero me dijeron que no había objetivo. Que por ahí el objetivo que yo planteé no era el que era el de ellos. Yo dije, pero ¿cuál es el objetivo? Uno no puede hacer una investigación sin tener un objetivo. ¿Para qué hago una investigación? Porque tengo algún objetivo, tengo que tener. Tenés que tener algún conocimiento previo del tema para que claro, te interese el tema y claro, si yo me siento a hacer algo, no me siento a hacer algo porque tengo ganas. Si me siento a hacer algo porque tengo un objetivo. Después que ese pensamiento que yo tuve no se cumpla, porque del análisis me lleva a una situación distinta a la que yo tenía planteada, distinto, pero yo me planteé un objetivo antes. Y lo que yo digo de esto es que uno no puede, de un análisis particular como este tipo, aunque me digan todo lo contrario, de analizar la conducta de un monje, analizar la conducta de los mediadores o de lo que sea, para una determinada región, pretender trasladar esos resultados del análisis de una persona a generalizarlo como para decir, bueno, esto pasaba. Y con respecto a lo que decía de Menocchio, que yo le vuelvo a decir, que para mí es un personaje equivocado para plantear este tema de la cuestión. Porque si a mí me dicen que esto es una mediación entre una cultura de élite y una cultura popular, y para ver cuáles son los lazos, ese personaje no era precisamente el más indicado, porque era un tipo que sabía leer, que sabía escribir, que tenía cierta cultura y que podía expresarse de distintas maneras de acuerdo al público donde estaba. Es por lo cual representa de que no era un tipo de la cultura, o no era un tipo del pueblo, no era un tipo. Y después, a lo otro que yo voy, es que cuando dicen que Gifford era comunista, por favor, no lo digan, porque el tipo vendió 1,000,000 de ejemplares, y la plata de ese 1,000,000 de ejemplares las embolsó legítimamente, con toda la razón del mundo. Bueno, marxista. Sí, bueno, tiene marxista. No, mismo, bueno, pero quiero compartir ciertas ideas. Sí. Entonces digo, que no lo hagan extensiva, porque el marxismo y el comunismo en sí es una manera de vida. Es una manera de vida. Hay gente acá que es docente, que vos lo ves y que lo cumple, porque luego lo ves que suben colectivo, vienen en tren. Pero vos decís, un tipo que vende 1,000,000 de ejemplares, que vende un bestseller, ¿por qué vende un bestseller? Estos tipos hicieron historia y después trataron de darle un viso de formalidad para estar dentro de un academicismo y no quedar fuera y decir, no, este tipo no lo hace. Bueno, ahora voy a explicarle primero, ahora te contesto. Primero, para los que no lo entendieron la clase pasada, o sea, retomamos esto y después continuamos con el tema de hoy. El tema de hoy, que es la heterogeneidad del tiempo histórico, es parte del... O sea, continuación de la clase de Murphy, de la clase pasada, que habló del tiempo, no sé si del tiempo y del espacio en la historia. Por eso el texto de Attali ya lo explicó Murphy. No sé si vieron, si ustedes lo tienen en la clase 7 también incluido. Porque antes estaba en el práctico. Los textos que tienen son Brodel, la larga duración, para hoy, y Bourdet y Hervé, el estructuralismo y la historia, y el capítulo La duda acerca de la historia. Bueno, eso es lo que vamos a explicar hoy. Para terminar de cerrar el tema de la historia, bueno, lo que tienen que tener en claro principalmente, y además de hacer las lecturas igual, es que surge en los 70 y 80 en Italia, bueno, tienen, son los autores más importantes. ¿Y quién? ¿Y Giovanni Levi? Sí, Levi. No entiendo lo que dice. De Gerenzi dice, pero Gerenzi no era mi historiador. No era mi historiador. Pero dijo Amaña. Sí, pero no, lo citó mal. Lo citó de otra, mejor, de otra claro, manera. No, que siguiendo, era la revolución anterior. Siguiendo la revolución marxista de Gerenzi, en ese aspecto lo dijo. Claro. La visión gramsciana del marxismo. Bueno, de acuerdo, ¿no?, con el método historiográfico. Entonces reduce la escala de observación, lo que ellos justifican de por qué lo hacen es para encontrar cuestiones o lagunas, para poder llenar lagunas que a veces desde otra escala de observación no se pueden alcanzar a observar. Por eso reduce esa escala de observación y hace o sea, vos lo que planteás por ahí, bueno, viendo la vida cotidiana, por ahí es el personaje equivocado, una de las cuestiones que plantean en todo el mundo. Y se puede decir a eso que, o sea, en esta etapa donde surge la microhistoria, tiene que ver con la etapa posterior a Braudel, donde es lo que vamos a ver hoy. Se hace una historia global, se plantea una historia global, donde estén incluidas todas las disciplinas de las ciencias sociales. Y lo que va a haber en esta etapa de la nueva historia social, que es donde está inmersa la microhistoria, es que hay una atomización. Diferentes historias, historia de la vida cotidiana, historia de las mujeres, la microhistoria, es como que hay más especializaciones. Lo que vos por ahí planteas, Kétila, se puede entender de alguna forma. Bueno, si uno no estudia el conjunto total, no puede alcanzar el entendimiento. Es como estudiar, digamos, un cuerpo humano, estudiar solo el brazo. Primero hay que estudiar todo el cuerpo humano. Antes de estudiar el brazo solo no se entiende lo general. Lo que pasa es que las corrientes que aparecen, que están dentro de la nueva historia social, son atomizadas porque es una de las circunstancias que hay en las ciencias sociales también. No es que en la historia solo pasa eso. No, pasa en todos lados, pasa en todas las profesiones. No, habíamos hablado de la otra parte. Y la cuestión, bueno, que por ahí, si uno ve otra forma de narrar o contar la historia más general, si uno por ahí leyendo una historia de la vida cotidiana, hay una historia de la vida cotidiana de Luis con otro autor, no me acuerdo, en este momento, por ahí se ven cosas o se entiende la sociedad en un hecho concreto, y ahí se pueden entender cuestiones donde están inmersas las instituciones, supongamos la iglesia, el Estado, en un juicio, lo que fuese, por ahí se puede ver en algo práctico, no que digamos, por ejemplo, la iglesia tenía el poder y la cultura en el medioevo, sino que mostrarlo en un caso, en un estudio de caso, donde lo ejemplifique. Por ahí es una de las justificaciones o de lo que puede ser que tenga, que pueda llegar a servir de la misma historia. De hecho, no es lo que más se practica igualmente en la microhistoria. Y lo que yo vi, o sea, los congresos, lo que asistí, lo que fuese, lo que vi es que a veces por ahí se han planteado discusiones y críticas, como vos lo planteás, a historiadores que han hecho biografías o estudios biográficos, como diciendo eso no es un estudio histórico. Por ejemplo, si estudiamos un periodo de 1880 a 1900 en Argentina y estudiamos la vida de Roca en vez de estudiar el orden conservador o el proceso político y social y económico del momento. Pero es una crítica que se le hace. Igualmente lo que tiene que quedar en claro es que es la microhistoria. Así que lean los textos que tienen que leer y ya lo entendieron ahora, que es reducir la escala de observación. Pero para eso tienen que saber qué significa eso, reducir la escala de observación. Es otra observación diferente a la forma de hacer historia que había hasta ese momento. Por eso ustedes tienen como procedimiento. ¿Pero claro, el procedimiento que ustedes tienen que llevar para poder hacer un trabajo histórico sobre un periodo que ustedes eligen, si van a elegir sobre, por ejemplo, lo que les decía recién, el proceso o el orden conservador en Argentina en 1880, el procedimiento que van a llevar es estudiar el conjunto de la sociedad argentina en ese momento, pero estudian algo particular, por ejemplo el Jockey Club, y sobre eso hacen un trabajo. Eso, o el estudio sobre la Villa de Roca, está bien, es uno de los hombres más importantes de ese momento, pero es un estudio de microhistoria. Si usted, debido a cómo ustedes lo enfocan, si ustedes hablan de la Villa de Roca, las relaciones que tenía Roca, y a través de eso explicar toda Argentina, el momento. Eso sería hacer, reducir las observaciones, como decir, Argentina, de Argentina a Buenos Aires, de Buenos Aires a Capital Federal. Si ustedes enfocan solo en Capital Federal, o sea, solo en Boca, sin dejar de lado lo demás, están haciendo un estudio de microhistoria. Tienen que ver de alguna forma, no es una biografía, pero un ejemplo podría ser una especie de biografía. Lo que pasa es que tienen que tener más datos, más textos, que para hacer otro tipo de estudio histórico, para hacer la reconstrucción. Por ejemplo, si es de hace muchos siglos atrás, es más difícil, porque, por ejemplo, en el caso que él dice del estudio de Menocho, tiene que haber fuentes para que se pueda hacer el estudio sobre ese individuo. No sé si se entiende. Y eso es lo que vieron nada más con todo sobre microhistoria. Y sobre Brodel y sobre Bordet, no, si sí, lo leyeron. No, bueno. ¿Pudieron leerlo? No, ninguno de ellos. Yo sé de Brodel, sí lo leí. ¿El de Brodel lo leíste? El otro se me complicó, demasiado chica para darle. Cansado la vista, ¿no? Sí, pero además están las fotocopias como en algunas partes que están. Hola. ¿Están por venir? Buenísimo. Bueno, chicos, le veníamos a avisar que el jueves que viene a las 8 de la noche vamos a hacer el segundo cine debate. La película se llama Tierra y Libertad, sobre la Guerra Civil Española. A partir de las 7 en el Quincho de la 1 va a estar, a las 8, 8 y 5, 8 y 10 arranca la peli. Y después de eso va a haber una fiesta, así que se pueden quedar. No se va a extender demasiado porque es jueves, pero bueno. La idea fue, la semana anterior probamos un viernes y ahora vamos a probar el jueves a ver qué funciona más. Ustedes vieron que se les repartió el estatuto, no sé si todos lo tienen acá. ¿Sí? Bueno, este segundo cine de base se va a hacer para repartir el estatuto para segundo, tercero, cuarto y quinto, que entre todos ellos juntan la misma cantidad desde el primer año. Así que bueno, la idea sería eso, una vez que tengan todos el estatuto del centro, empezar a reunir, bueno, para discutir si lo leyeron, qué les parece la opinión, y bueno, si en caso que haya que cambiarlo o no, discutirlo también. Eso por un lado, acá en las 300 está la cartelera. Ustedes saben, nosotros somos construcciones del sitio base, no tenemos ni el espacio físico ni carteleras propias, así que hicimos una cartelera acá para que tenga informaciones sobre la reforma del plan de estudio, un par de cosas que estuvieron pasando, y bueno, con respecto al espacio físico, hasta que solucionemos, nos conocen más o menos las caras, y si no, siempre por el lado del bar nos pueden encontrar si tienen alguna duda o alguna inquietud para atender. Sí, el jueves a las 2 de la tarde es la reunión con el coordinador de la carrera, Marcelo Mota, así que están todos invitados en el auditorio. Va a exponer más o menos de qué se va a tratar este año y bueno, cómo va a caer el tema de la reforma del plan de estudio. Así que bueno, estaría bueno que participen. Nada más. Gracias, profe. Bueno, antes de pasar a la cuestión de la larga duración, vamos a hablar algunas cuestiones sobre Brodel. ¿Leyeron algo de la biografía de Brodel? No. Social Brothers. Lo tienen que buscar en Google, cada vez que van a leer un autor a ver quién es. Bien. Si quieren conocer, a ver a quién está leyendo. Yo tengo internet. ¿No tenés internet? Después te voy a dar unos textos que me van a hacer la vida, bro. Primero, lo que tiene es que pertenece a una de las generaciones de Adán, siendo uno de los hombres más importantes posterior a la dirección de Febre, o sea, la segunda generación de Adán. Algunas características, o sea, de los que analizan su obra por la importancia que tiene y lo grande que es la obra de Brodel, siendo que el cambio más importante que va a plantear, o sea, la innovación y lo que queda más importante dentro de todo lo que se toma de Brodel es el concepto de larga duración, que es sobre los tiempos históricos. La obra fundamental de Brodel es el mundo mediterráneo, el Mediterráneo y el mundo mediterráneo bajo el reinado de Felipe II, se llama Antela. El Mediterráneo y Felipe II, o el mundo de Felipe II. Eso tenganlo en cuenta el nombre de esta obra. Porque otra de las cuestiones que va a plantear él en sus enfoques es mirar de hacer un enfoque haciendo mayor hincapié en Europa, haciendo hincapié en que el centro es el Mediterráneo, que él dice que es donde circulan mercancías y circulan ideas entre las culturas de todas las costas del Mediterráneo. Lo que le decía la bibliografía, algunas de las cuestiones que se toman en cuenta por el enfoque que hace diferente es que primero, siendo francés, vive en Argelia. Siendo Argelia una de las colonias que va a ser una de las más problemáticas en la lucha de independencia contra Francia, vive en Argelia, es decir, que ve a Europa de alguna forma desde afuera, desde enfrente, desde África. Y luego va a tener otra experiencia que, según su biógrafo, lo marcó mucho, según él mismo, que es cuando vive en Brasil. Ahí fue donde lo conoció. ¿Cómo? Eso es lo que yo había leído. Que ¿sí? Lo conoció Febre Brasil. ¿Sí? ¿En el texto de Devoto? Sí, no, creo que era Devoto. ¿En el qué? Bueno, lo que va a tener es que también está influenciado por la geografía, va a hacer hincapié también en la historia global y va a plantear estos tres tiempos en la historia, que son, bueno, la larga duración, la duración media y la duración breve. ¿Qué corresponde a cada una de ellas? Y ahora vamos a explicar la principal, que es la larga duración, y por qué la plantea. Y qué tiene que ver con el estructuralismo. La larga duración se puede referir, anótenlo si quieren, al costado, al clima, la historia de los ríos, los desiertos, es decir, que es lo que tiene que ver con la geografía y con la estructura, pero en un cierto sentido la palabra estructura, por eso les digo que se diferencia del estructuralismo. La duración media se puede referir a los movimientos monetarios, de precios o de ciclos de producción. y la duración breve puede o más corta puede referirse a una batalla, un tratado de paz, lo que sería entre comillas el acontecimiento. Ahora lo vamos a explicar eso. Volviendo a la cuestión de la biografía de Febre, de Brodel, él dirige la revista Annals entre 1956 y 1972. Y la revista en esos años se va transformando cada vez en una revista más de ciencias sociales y del hombre, que de que social, solo social y económica, pasa a ser más abarcativa de las ciencias sociales. Estos tres tiempos históricos que va a plantear, los va a plantear en su obra del Mediterráneo. La duración breve es la historia de acontecimientos. Hola. Martín, ¿puedes hacer un anuncio cortito? Bueno. Buenas tardes. Bueno, en principio queríamos avisar a los compañeros que este jueves a las 2 de la tarde tenemos una reunión con el nuevo coordinador de la carrera. Bueno, en principio la idea de pedirle una reunión a este coordinador es empezar a volver a retomar cuestiones que quedaron truncas el año pasado después de la renuncia del antiguo coordinador. Parte de las cuestiones que estuvimos discutiendo el año pasado fue, por ejemplo, la reforma de nuestro plan de estudios. Así que bueno, en principio este jueves vamos a tratar de retomar hasta dónde está dispuesto a llegar este coordinador con la reforma y también a que haga una presentación de su proyecto de gestión al mando de la coordinación. Así que todo aquel compañero que desee participar, sepa que el jueves vamos a estar reuniéndonos a las 2 de la tarde y bueno, si quieren hacer algún tipo de preguntas que quizás en el ámbito de la cursada muchas veces no sale, sepa que estamos durante la semana en el cubículo, en el pasillo central, así que bueno, cualquier duda que tengan vamos a tratar de despejársela. Somos cortos para no robarles más tiempo de la cursada. ¿Tienen alguna pregunta? Y yo quería comentar ahí, cuando pasamos por la cursada de Estela Salles, el práctico, una compañera nos preguntó si podíamos hablar con Hernán en el New para los que cursan el práctico de sociología a las 2 de la tarde, si podían salir de la cursada para que no les pasen la falta. Y bueno, en principio la cátedra de Ricardo nunca tiene problemas, si ustedes salen para hacer actividades gremiales, políticas, siempre han levantado la cursada, así que lo hablamos con los docentes, así pueden faltar los que cursen el práctico. Después, por otro lado, bueno, yo ya les comenté en sociología todo este tema de las acreditaciones de la CONEAU, este organismo externo a la universidad que viene a decir si nuestro título vale o no, si está adecuado a los parámetros que dicen ellos, las universidades privadas, los diputados y senadores, gente ajena a la universidad, bueno, que viene a decir si estamos acorde o no a sus parámetros. Bueno, como les había comentado aquella vez, bueno, historia, grafía, educación, siempre se opusieron a esta acreditación externa. Bueno, es un tema que está dando vuelta. Hay reuniones para ver cómo se puede implementar en los profesorados. Así que bueno, va a ser un tema de discusión para que lo tengan en cuenta, que no es solamente una discusión que se hace dentro del profesorado de historia, sino que es más amplio e incluso de carácter nacional. Una discusión que viene del Estado. Y que lo que está proponiendo Paola con la reunión de coordinadores es otra cosa, es una evaluación interna donde nosotros, estudiantes y docentes, resolvamos qué es lo mejor para la carrera. Bueno, si nos falta, qué sé yo, filosofía, siempre se habla que nosotros no tenemos una materia de filosofía en la carrera. Siempre se habla que no tenemos metodología de la investigación, que no se investiga, que no se publica lo que se produce. Bueno, empecemos a avanzar con esas cosas con los criterios que definamos nosotros. Si hay que modificar las correlatividades, ampliar la oferta de seminarios para que podamos cursar seminarios de otras carreras, incluso de otras universidades, parece que por ahí tenemos que ir avanzando, porque tenemos toda la legitimidad como universidad. Chao. Siendo que la parte de los acontecimientos era que se considera la duración breve, les estaba diciendo, y donde habitualmente se narra la historia haciendo mayor hincapié en los acontecimientos breves, pero teniendo en cuenta también el conjunto. Después lo que va a plantear el profesor es que hay que hacer también tener en cuenta la cuestión de la duración media de la coyuntura, que son más bien cuestiones económicas, porque el historiador no tiene que ver, él dice que la duración breve o el tiempo corto, se lo traduce de las dos maneras, es más bien del periodista o del cronista. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué se puede decir que dice esto? Porque un cronista o un periodista va a describir, como en un periódico van a describir los hechos de un día, por ejemplo una tormenta, una inundación, un asesinato, son cuestiones que después al otro día como que pasan a no tener relevancia. Entonces, el historiador tiene que hacer, o sea, si uno tiene que realizar una explicación de algo que sucede un día, tiene que tener en cuenta el pasado próximo a ese suceso para poder explicarlo, para poder comprenderlo. Y el historiador lo que tiene que hacer no es juzgar la historia, sino tratar de explicarla o comprenderla. En cambio, por ahí, si uno ve la diferencia que debería haber entre una visión de un analista, de un periodista sobre un hecho actual, va a ser más parcial o sesgada en el hecho puntualmente. Ahora quizás no tanto, pero el historiador va a marcar una diferencia con eso al ir más hacia atrás para encontrar la explicación. Por eso hay que tener en cuenta la explicación, el contexto, por ejemplo, del ciclo económico en el que se transcurre. Y después la cuestión de la larga duración, como lo plantea Brodel, quiere decir que hay que tener en cuenta, o sea, un tiempo más largo, que puede ser de un siglo o dos, que son las condiciones de alguna forma estructurales, pero que no es una estructura, pero no es inmóvil, dice él, a diferencia de los estructuralistas. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, que la estructura no determina a lo que van a ser los sujetos. O sea, los historiadores en general van a plantear que el sujeto es el que determina la historia, porque es el que puede modificar su accionar. Viva dentro de la estructura que viva, es decir, la estructura temporal, o sea, cómo está organizado todo. Y además a eso hay que sumarle las condiciones climáticas o geográficas de un lugar, las lluvias y demás características, para tener en cuenta la cuestión del tiempo largo. Eso sería como, digamos, así, las condiciones, los tres tiempos, si se me ocurre a mí, podría explicarse así, que este tiempo está dentro, inmerso de un tiempo mediano, donde van a influir una serie de características económicas. Ahí Brodel nombra el ciclo de Kondratiev, que es un economista que plantea ciclos de 50 años, va a haber 50 años en alta y 50 años en baja, en las crisis cíclicas del capitalismo, plantea Kondratiev. Entonces, el historiador, al analizar este acontecimiento, tiene que tener en cuenta, o analizando todo en general, toda la estructura, porque él lo que va a plantear es una historia global. Entonces hay que tener en cuenta las características geográficas del lugar, que es la estructura, que igualmente no va a determinar a los actores o a los hechos que sucedan. Es decir, la estructura influye, Eso es, según la visión de Brodé, en cualquier hecho histórico va a influir estas dos estructuras, pero no quiere decir que lo vayan a determinar, si no sería un determinismo geográfico, si en unas, o sea, que plantearía que si una zona es árida y cálida no van a poder actuar de una manera determinada. No sé si se entiende eso. Una de las críticas que le hicieron, porque cuando sale el libro, antes de Lebre había tenido una controversia con Ratzel, ¿no es cierto? Que Ratzel era un determinismo geográfico. Y Lebre era muy amigo de era muy amigo de Vidal de la Blanche, era posibilista. Cuando él saca este libro, cuando Brodé saca este libro, recibió muchas críticas, porque al tomar el Mediterráneo como objeto de estudio, durante todo ese tiempo tan prolongado, y dejar al hombre de lado, y él hace muchas referencias sobre cómo el clima, la zona, el lugar determina al ser humano. Inclusive en algunos ejemplos donde dice que un alemán, que un italiano que se va a Alemania, dice acá no estoy en el Mediterráneo, o que un palestino se sentía de la misma manera en Palestina que en España, en el norte de África, claro, norte de África. Entonces le criticaron mucho diciéndole que había revivido esa polémica que Febre había dado por terminada, esa polémica, es decir, de ese determinismo geográfico de Russell, que estaba casi implícito en el libro de Brodé. Pero después yo no quise seguir porque me aburrí. ¿Cómo terminó? No sé cómo terminó. Está bien, la cuestión es que en esa discusión, esto es lo que les digo, pero tienen, o sea, esto lo van a ver después en otras materias. Acá lo tienen que entender que es la larga duración. Por ahí no digo que no lo entiendan. Es difícil explicarlo, sobre todo cuando no hicieron la lectura. Además, si no hicieron la lectura, pero porque también se ve en otras materias esto de la geografía. Esto es más bien de teoría de la historia, la cuestión de la estructura del sujeto, que es lo que cuando, por ejemplo, desde el marxismo, que se ve una historia más desde abajo, o donde el actor es importante porque el actor puede modificar, el actor va a actuar y va a modificar. Entonces, la cuestión es que acá pasamos al otro texto, que es del estructuralismo. La estructura, Lévi-Strauss, Franz Lévi-Strauss, que es antropólogo, plantea que hay estructuras o condiciones semejantes en las diferentes culturas entre el humano. Él estudia al humano. Entonces, él hace crítica de la historia porque dice como que la historia es los historiadores lo que hacen es cronología, es decir, contar una sucesión de hechos. O sea, es como que no tiene mucho sentido. Entonces, él, usando la antropología, relacionándolo con la lingüística, va a la estructura porque va también, aparte de la psicología, en el sentido de estudiar las estructuras de diferentes culturas en relación, por ejemplo, a la religión y a los mitos. Entonces, plantea qué se repite en cada cultura. No sé si me explico. O sea que habla de que, digamos, como los estructuralistas, como que plantean que tienen que ver mucho cómo está estructurada, no estructurada la sociedad, sino que, digamos, que los sujetos en conjunto, asociados o no, difícilmente puedan modificar lo que está la estructura general. No sé si están de acuerdo. Sí. ¿Qué? Ese inmóvil es mucho más grande, es diferente a la cuestión del tiempo, es algo más filosófico. La cuestión del estructuralismo y del sujeto. Es la relación con el sujeto, o sea, desde ciertas posturas se dice, bueno, el sujeto puede modificar la historia, es un agente activo que en sociedad va a modificar la historia, el curso de la historia lo eligen los sujetos. Y esto plantea que no, como que las estructuras donde están las instituciones y las formas, las organizaciones políticas, digamos, de un Estado, que es toda una estructura que no es fácil de conmover. O sea, esto es lo que ahora haría una revolución, un cambio brusco. este tipo de estructura. La cuestión es que el otro texto va a comentar además la crítica que hace Levitó de la historia, que dice que porque otorgaba la primacía al acontecimiento y porque afirma el progreso ineluctable del pensamiento, va a decir Levitó. Y lo que va a agregar el autor es, va a decir, no sé si tienen ahí a mano el texto, va a estar al 213, sería la tercera página, la página de la derecha, dice, en suma, la estructura de Brodel es viva, incluso cuando actúe despacio. Tiene una esperanza de vida variable, es plural, abarca todas las instancias de lo social, sin someterse a la sacrosanta infraestructura material de los marxistas, carece de existencia más allá de lo real como el de Lévi-Strauss, pero expresa nítidamente las líneas directrices y las regularidades de lo vivido percibido. Y después dice, este enriquecimiento en lo concreto se manifiesta claramente cuando Brodel evoca grandes rasgos el ecosistema mediterráneo. Y el ejemplo de la transhumancia en la vida montañesa, la duración de la implantación de la ciudad, etc. Chao. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién lo puede explicar? O sea, acá va más estructurado y... Claro, pero acá dice como que lo que va a hacer Brodel es... Es inevitable, digamos. Claro, pero un término medio entre los marxistas que hablan de la infraestructura material, que es lo que condiciona la vida de los sujetos, y por el otro lado, en el otro extremo, lo que sería lo que plantea Lévi-Strauss. Pero lo que dice acá es, lo importante del concepto, es que dice... La estructura de Brodel es viva. ¿Por qué dice eso? Bueno, vos solo le dices, es cambiante, pero es cambiante, pero cambia lentamente. Esa es la cuestión de esa estructura. O sea, lo que decía él, que era una de las críticas que se le hacía a Brodel, era que de alguna forma se lo consideraría de determinista o estructuralista en el sentido de hacer, porque él. En su estudio hace gran hincapié en lo que él plantea que es la regulación, es decir, la influencia que tiene el medio sobre los actores, sobre las sociedades que él estudia. Lo que a mí se me ocurre, o sea, estudiando por ejemplo las civilizaciones de Oriente Antiguo, que son las primeras civilizaciones, los primeros estados que se organizan como tal, es que, bueno, el medio de alguna forma hace que por ahí se las ingenien para crear sistemas de regadío y diferentes formas que también suceden en América. El medio condiciona porque hace que tengan dificultades en la organización, pero a su vez también ayuda a que se organicen organicen el trabajo para que en un momento siembren cosecha y en otro momento el Estado organiza la construcción de los sistemas de regadío o del encauzamiento de los ríos y los canales de irrigación para poder cultivar. Entonces, ese medio es un medio inhóspito. O sea, en medios, supuestamente, si uno estudia la geografía de los diferentes continentes, uno de los mejores medios para vivir sería Europa, porque tiene un clima regulado, suavizado por la influencia del mar, porque está bien metido en el mar, la cantidad de llanura y lo que fuese. Pero en el caso del Medio Oriente, que es un, digamos, es un medio bastante inhóspito para la vida humana, sin embargo, hay una adaptación y hay una organización como para poder vivir ahí. Lo que yo pienso es, de alguna forma, que el medio va a influir en la organización de, de los que viven ahí, pero no quiere decir que determine de cómo tienen que vivir. O sea, que imposibilite, porque el humano la característica que tiene es que se adapta a todos los medios. Se va a adaptar a todos los medios. Desde la vida en la más alta montaña, la llanura, o sea, no se adapta como lo que yo pienso, no se adapta como los animales que se adaptan con parte del cuerpo, sino que crea la tecnología, digamos, los artefactos para poder subsistir en esos determinados medios. Por eso se adapta a todos los diferentes climas. Después, otro concepto que quería mencionar es, en cuanto a la historia global, si tienen anotenlo eso, él dice que no hay un problema de la historia que sea independiente, o sea, solo político, social, económico. Sino que tienen relación. Él dice que no hay hechos aislados y hay que tener conciencia de que hay otros hechos. Eso es lo que va a plantear Brodel en el sentido de historia. Él va a plantear la historia global, o sea, lo contrario a qué, a la microhistoria, digamos. Que todo está relacionado con lo social y que un hecho en una estructura de tiempo mayor. Por eso el caso del libro de él, que recibe ciertas críticas, tiene casi 1000 páginas, él lo que estudia ahí es plantear el Mediterráneo como el centro del mundo, de ese mundo, como que el momento en que se hace un quiebre de 1450 a 1650, que es a partir el largo siglo XVI, le llama, o no sé si le llama así, porque después Copan le va a llamar al siglo XIX, el largo siglo XIX, incluyéndolo hasta 1914, y después el corto siglo XX, de 1914 a 1989. Eso no sé si conocen los libros de Copan. Historia del siglo XX, historia de las revoluciones. Está bien. Largo siglo XVI, lo que dice que en este largo siglo XVI es cuando la historia se universaliza. ¿Por qué Europa se expande hacia los demás continentes? Después lo que va a hacer es el planteo en otro libro, cuando estudia el surgimiento del capitalismo, es por qué es Europa donde comienza el capitalismo. Eso sería para hablarlo, ¿no? ¿Verdad? Eso en cuanto a Brodel. Otra cuestión que quería marcarle también es que, bueno, pues ya se lo había dicho, él plantea la interdisciplina como la historia con la anal y principalmente la relación de la historia con la geografía. Es lo que hace mayor hincapié, que eso lo van a ver en el texto de Brodel, en el que tienen ustedes para leer la larga duración. Antes sabía, yo les decía si conocían algo de la biografía, porque capaz que alguno lo había leído y buscado la biografía en Google, porque antes en esta materia se daban textos que hablaban sobre algo, sobre la relación que tenía la biografía de él con los estudios históricos que realizó, partiendo de que él era un hombre de frontera y la relación que tiene, o sea, la frontera con Alemania y la, o sea, las características, o sea, ¿alguno de los trabajos lo que llegó después? Un hombre de frontera, entonces, que conoce tanto la cultura del país con el que está con la frontera como su país. O sea, ya de por sí ya creo que manejaba el alemán y el francés. Después, lo que decía que lo enriquecieron fue sus viajes a Argelia y a Brasil. Luego, otra cuestión, bueno, él va a estudiar la creación del mercado mundial capitalista, eso es lo que le decía recién, y habría que tener en cuenta que escribe en el periodo, en uno de los periodos prehistóricos que escribe, desde 1919 al 39, que es el periodo de entreguerra. ¿Qué periodo? 1919 al 39. Y lo que les decía, que planteaba la unidad de las ciencias sociales, porque decía que había un lenguaje común entre la historia, la economía, la geografía, la sociología y la antropología, que eso también lo plantea en el texto que tienen que leer ustedes, La larga duración. Y una cosa que les quería dejar de La larga duración, como concepto, que son ensambladuras de larga permanencia en la historia, arquitectura que luego influye, arquitectura que luego influye sobre los fenómenos coyunturales y sobre los acontecimientos históricos. Estructuras que son al mismo tiempo económicas, políticas y sociales. Estructuras que son al mismo tiempo económicas, políticas y sociales. Es lo que les decía yo, que este influye en este y este en este. Y este en este también. Esa estructura influye. No quiere decir que marque el ritmo de todo, sino que son estructuras, acá dicen ensambladuras de larga permanencia en la historia. Eso no quiere decir que no sean cambiantes. Son estructuras que se van modificando, pero se modifican de forma mucho más lenta que este tipo de tiempo. Además, lo que les decía Murphy en la clase la última clase que había dado ella, que también lo plantea uno de él, es la multiplicidad de tiempos que hay. No sé si recuerdan todos los tiempos que había planteado. Y ahí tenemos los tres, estos son los tres tiempos que plantea Brodel, que se pueden utilizar para hacer un análisis histórico. ¿Con esto está de acuerdo? No, después están los otros tiempos de las instituciones, ¿no? Que las instituciones tienen su tiempo dentro de esto mismo, porque por ahí uno no puede analizar en un tiempo corto los tiempos de la iglesia, porque la iglesia son todos tiempos largos, no puede definir. Entonces la iglesia uno jamás la podría analizar en un tiempo corto de este tipo, porque hay instituciones que tienen otros tiempos distintos. No, por eso la estructura puede extenderse a la cantidad de tiempo, y por eso dentro de un mismo tiempo de larga duración puede haber distintos tiempos de distintas instituciones, porque esto puede ser un juego de tiempos, pero desde a centenares, porque puede ser tiempo, se pueden mezclar inclusive términos de microhistoria con macrohistoria y larga, corta duración con tiempo de la institución y tiempo del ser humano. Y por eso después terminan, como terminan diciendo, de que toda esta década del 60, del 70, fue un desastre porque cada uno quería ser original. Entonces cada tipo que presentaba un libro presentaba una teoría nueva. Y siempre tenía uno atrás que lo seguía. Y terminaron haciéndote menjunje, que cuando terminás viendo dónde te parás no sabes por dónde empezar. Porque lees a un tipo, lees a otro, y son todas teorías distintas. Y hay que ver, bueno, después cuando uno se pone a analizar, que generalmente todos estos instrumentos te los da. Te quedan en el inconsciente para el momento que te pones a trabajar. Pero en el momento que te pones a trabajar, generalmente no te planteas este tipo de cosas. Un ejemplo que a mí se me ocurre para que se pueda entender esto, bueno, se dice de acá para allá, lo que yo les decía de la cuestión del cronista, el periodista, de que va a analizar un hecho en la, un hecho del diario y con alguna experiencia. Por ejemplo, yo escuchaba, yo investigo el tema de Palestina e Israel, yo escuchaba en algunos medios o leía en internet sobre el último hecho que mataron a los buques los palestinos. Entonces algunos periodistas, hoy un periodista agarró y dijo, ah, eso ya está, ya eso ya lo comentamos porque ya pasó ayer a la mañana cuando estábamos haciendo el programa, entonces ya lo comentamos, ya está, dijo. Así dijo, pero bueno, en el sentido, pero dijo en el sentido como que lo vertiginoso de las noticias hace que el diario vaya presentando, a veces hace un seguimiento el diario, o yo veo muchas veces el diario del domingo, por ahí cuenta muchas cosas de la semana. Pero lo que, o sea, desde la historia se propone que se tengan en cuenta los hechos anteriores para entender un movimiento. Por ejemplo, cuando ustedes estudien después las revoluciones de Tupac Amaru, en los levantamientos en Los Andes en 1780, 1782, va a haber diferentes teorías para explicar por qué fueron los levantamientos. Si uno estudia nada más que el levantamiento en el momento, o diferentes levantamientos sociales, puede decir, es una respuesta espasmódica, que quiere decir que, por ejemplo, supongamos la crisis del 2001 acá, corralizó crisis espasmódica y revuelta social. O sea, esta es una forma de explicación que toma en cuenta el tiempo. Bueno, se levantó la gente y se salió a protestar a la calle, bueno, es porque subieron los precios o hay mucha inflación, o en el caso, bueno, de la revuelta de Tupac Amaru, por un hecho que pasó en ese momento. En cambio, el historiador lo que va a hacer es, va a recurrir a tomar estos tiempos también, porque puede ser que haya, por ejemplo, en el caso de las revoluciones de Tupac Amaru, resistencias cotidianas o resistencias diarias menores, y que después, al punto de ebullición, haya una movilización mayor, que es la que van a estudiar, pero hay que estudiar todos los precedentes. Para entender este día, por ahí tenemos que hacer hincapié en todo esto. Aplicando no sé eso, si se entiende eso. Aplicando eso a yendo un poquito más lejos con Heródoto inclusive, ¿no? Sí, la historia de Heródoto vendría siendo una historia de larga duración, ¿no es cierto? Porque abarca un periodo bastante prolongado. Y Tucídides sería más una especie de periodista o de cronista. Pero muchos dicen del valor de la fuente, de Heródoto no contestaba la fuente, y Tucídides sí. Y hay que ver, o sea, también a veces la posición del historiador. ¿Qué posición tiene el historiador? Pues yo me imagino Heródoto, un tipo como cualquiera de nosotros, haciendo historia en Grecia. Cortejar fuente, hacer 2.000 kilómetros para ver si todavía está vivo. En esa época. Claro, en esa época. Y me imagino Tucídides haciendo historia. General del ejército, necesitaba un testimonio. Claro, además de ser partícipe, necesitaba un testimonio. Y yo soy Tucídides y te llamo a vos y te digo, vení. ¿Qué pasó, che, allá en la esquina cuando los atacamos? Y vos no me vas a decir, no, mirá, nos salimos corriendo todos, tiramos las armas y salimos desesperados. Vos me vas a decir, no, vinieron como 5.000 y nosotros como pudimos, hasta que pudimos llegamos, y bueno, cuando no pudimos más, nos fuimos. Por eso es la posición de poder y de cómo se buscan los testimonios y cuál es la facultad y el poder que tiene el historiador. Porque es distinto hacer poder desde el poder, hacer historia desde el poder, como hacía Heródoto y Tucídides, y historia cortita, porque en esos periodos él analizó la guerra del Peloponeso, y hacer historia desde el llano, como pudo haber hecho Heródoto en su época y en periodos más largos. El poder del tipo del poder de coerción de hacer un general del ejército en Atenas en aquella época que andaba a decirle que no. Lo que tiene igual de el cambio que va a hacer Heródoto, por eso se lo considera el padre de la historia, el padre de la historia, es el cambio en relación a lo que eran las explicaciones anteriores de, por ejemplo, Homero y Hesíodo. ¿Qué pasa en Homero y Hesíodo? Siempre que se cuenta algo, hay referencia a los dioses, la intervención de los dioses, los héroes. O sea, siempre hay epítetos que hacen referencia, bueno, porque Atenea lo quiso. Siempre hay referencia a los dioses. En las explicaciones, por más que sean leyendas o narraciones épicas que cuentan la guerra, la lucha, o sea, describen ciertas cuestiones de esas sociedades que después hay que ver qué parte es histórica y qué no. El cambio entonces que va a haber con Heródoto es que Heródoto va a utilizar una prosa para narrar los acontecimientos y no es que nada más, tampoco se va muy atrás en la historia. Lo que pasa es que los que escribían en esas épocas, cuando narraban hacia atrás, lo que hacían era hacer narraciones míticas. O sea, siempre que se iba muy atrás, si se iban más atrás en el tiempo, lo que hacían era explicaciones míticas. Y mucho muy atrás no podían irse tampoco, porque demasiado no había. ¿Qué? Y demasiado más atrás no había. No había gente. Y no tenían demasiado conocimiento, más allá que los mitos y las leyendas. Chao, pero lo que Lo que iba era a la crítica de no cotejar las fuentes, es decir, me dijeron, lo escuché, me contaron. ¿Y qué otra le quedaba? ¿No? Decir, esas son las fuentes orales. Claro, tienen, pero ¿qué otra le quedaba al tipo decir? Mismo ahora, cuando. ¿Cómo chequeas una fuente en esa época? ¿De qué forma? Bueno, sí, lo que yo le decía, mismo ahora que se hacen estudios sobre historia oral de los 60 y los 70, también hay que tener en cuenta. O sea, uno no, esto de la actualidad, pero cuando se hace un estudio de la actualidad no es que uno reconstruye la historia solo a partir de la fuente oral. Uno se tiene que servir de otro tipo de fuente también y conocer la historia del momento. O sea, cuando uno va a hacer un estudio histórico, lo primero que tiene que hacer, en la actualidad no. Porque hoy te lo primero, termino de decir esto. Lo primero que tiene que hacer uno es conocer qué se sabe de esa etapa o de lo que va a escribir y si hay autores que ya escribieron sobre eso. ¿Qué escribieron y qué plantean? Si uno va a realizar, digamos, una crítica hacia ello, va a tomar otra postura diferente, o si no se escribió nada, bueno, si es un tema que tenga originalidad, igual uno tiene que estudiar lo que ya se está, en nuestro caso, que es 2010, Argentina, lo que ya se sabe sobre ese tema. ¿Qué te lo digo? No, volviendo hoy cuando hablan de la historia, se dice sobre expedientes judiciales, ¿no? Que se toman expedientes judiciales muy antiguos, que no hay nada de chequear más que la documentación y alguna fuente alternativa que puedas encontrar que sí te dan alguna referencia. Y vos imaginate hacer historia sobre expedientes judiciales hoy, historia actual sobre un expediente judicial. Es más descriptivo, mucho más descriptivo. Claro, y además, pero ¿cómo llegás a la haciendo microhistoria, volviendo, ¿no es cierto?, al tema de decir cómo encontrar? Porque vos podés consultar a un agente judicial y podés chequear los testimonios, podés chequear las pericias, podés chequear los dichos de las partes, pero no está la verdad en el expediente. Y vos decís, bueno, yo voy a buscar la verdad. Yo voy a buscar la verdad. Porque la justicia es lo que... Lamentablemente la justicia es lo que está en el expediente judicial. Que puede ser, ser correcta con la realidad o no. Pero si vos vas a ver abogado, vas a ver a los testigos para decirle, bueno, vamos a reconstruir esta historia de verdad. Sí. ¿Cómo hace para reconstruir una historia de verdad desde un expediente judicial consultando a un abogado, consultando a un testigo? Pues si vos venís hoy y me venís a ver a mí y me decís, mirá, usted, doctor, intervino en el expediente del asesinato de Rodríguez. ¿No es cierto? Y el asesinato de Rodríguez, yo por lo que estuve averiguando, vi que lo que está en el expediente no es cierto. ¿Qué me puede decir usted? Usted era el abogado Rodríguez. ¿Y yo qué te voy a decir? Yo te voy a decir, está en el expediente, es cierto, no te voy a decir que yo a Rodríguez le dije, Rodríguez, vos cuando pasó el asesinato estabas en Mercedes. Porque primero, hay un secreto profesional que respetar de por medio, y segundo, porque yo no puedo ir contra lo que está dicho en el expediente judicial. Entonces es imposible reconstruir una historia. Claro, la cuestión es que... No están las pruebas para eso. No, pero bueno, eso sí, bueno, pero la prueba no tiene, ya entramos en otro lado, pero la prueba es que yo le digo, Pili, decís todo que sí, aunque yo le digo, mirá, llegaste a la esquina y vos viniste y lo agarraste al medio, vos lo viste, sí, yo lo vi, bueno, vos no tenés que decir que lo agarraste al medio, vos lo que tenés que decir es que cruzaste donde se va a romper. Bueno, ahí una respuesta de Brodel sería... Bueno, pero eso es la justicia. Una respuesta de Brodel sería... Esa es la justicia. A ver, no debatan, entonces. Esa es la justicia. La cuestión de la verdad, lean el texto de Jacques. Claro, pero es la justicia, no es la verdad. Es la justicia, no es la verdad. La cuestión de la verdad. Es lo mismo que con los textos, con lo que decía Hernández, la crítica de los textos. La crítica textual, de ver si el texto es verdadero, ¿cuál es la crítica textual de un texto? Ver si el texto que dice, supongamos, se supone que es un papiro egipcio, y es el papel de esa época, mediante diferentes pruebas, si utiliza, por supuesto, el vocabulario de la época, la que está referida, y un montón de cuestiones que se pueden analizar para primero ver si el documento que corresponde a esa época. ¿Por qué? Porque todo, muchas veces hay falsificaciones. Aquí todo va a ser siempre la opinión de una persona, la verdad no va a ser nunca. La verdad, o sea, la historia la es la realidad, es otra cosa. Es lo que yo planteaba en la clase de ayer de la objetividad. Una cosa es la objetividad, otra, cada historiador es subjetivo. Quiera o no, o sea, va a tratar de explicar la verdad y la va a explicar desde su óptica. Cada historiador va a tener su forma de narrar esa historia. En algunas cuestiones yo lo comparo con un escritor. Cuando un escritor nace en determinada sociedad, vive de determinada manera, eso va a influir en lo que va a escribir, en su obra. Influye. Sí o sí es imposible que no influya inconscientemente, conscientemente. Es imposible, porque cada escritor es hijo de su tiempo, digamos. En el caso de los historiadores pasa algo similar. Entonces vos me decís de la cuestión de la verdad, de los expedientes. Bueno, cuando se hace una historia de un expediente sobre el siglo XVIII, o sea, un historiador, es como decir, vos, ¿cómo vas a ver si el testigo miente, el testimonio es verídico o no? Bueno, ahí el historiador... Bueno, el historiador va a reconstruir el hecho e interpretar. Interpela con las otras fuentes que tiene, por eso diferente es cuando hace un caso de microhistoria, como decís vos, que va a. ¿Qué tiene? ¿Por qué es más difícil en ese sentido que cuente toda la verdad como decís vos? Y porque el caso de microhistoria o la narración de microhistoria es mucho más detallada. Afecta a haber errores. Afecta un interés particular. Pero uno sabe por ahí, uno sabe no, si va a hacer un estudio histórico y tomar fuentes judiciales, si uno ya se aboca a ese tipo de fuentes judiciales, sabe, según el caso no, pero puedes manejarlas y saber. Eso no quiere decir que no vaya a caer en alguna mentira del testigo o del abogado o del juez. Lo que tiene. Lo que va a usar como fuente, lo que va a usar que le va a servir a la historiador es los datos. Después los va a tener que cotejar esos datos. Pero le va a servir para conocer características de esa época. Bueno, y está bueno, eso es lo que va a estar bueno, el trabajo. Es como uno lee la Biblia o lee Homero. ¿Son fuentes históricas? La Biblia o Homero, eso lo va a dar en Oriente y Francia después. Pero ya nos adelantamos. Unos 4 metros. Y hay ciertos datos. Cierta parte de la Biblia es tomada como fuente. La Biblia es una fuente literaria. Se usa para legitimar una parte de la historia y hay historiadores que plantean que la Biblia es histórica. Está bien, sean historiadores oficialistas del país que sean, o evangelistas o católicos, hay historiadores que tienen profetas religiosos, como historiadores musulmanes. O de cualquier otra religión. Entonces, ¿hay un texto de la Biblia que lo estamos leyendo? Sí, lo dio él, hace dos vueltas. ¿Cuál? La rememoración. ¿Y cómo se pueden extraer de la Biblia, por ejemplo, ciertos acontecimientos? Bueno, con este especialista real. La parte de la Biblia. Eso es lo que decía. Bueno, o sea, dentro de la narración bíblica. Sí, dentro de la narración bíblica, yo por poner un ejemplo, dentro de la narración bíblica, si bien está armado diferente a la realidad, se puede extraer datos de esa época o cómo hubiese sido si uno, como uno a veces tiene diferentes versiones dentro de la misma Biblia, por las diferentes fuentes de Génesis, tiene diferentes versiones del mismo hecho. Por ejemplo, el capítulo 1 de Génesis está repetido. Y está planteado de dos formas diferentes. Pero por eso, ¿por qué genera tanto debate la historia? Porque la historia es cuestión de interpretación. Uno la fuente la interpreta el historiador. Y ves por ese motivo que todavía ha habido de debates históricos. Por eso está la materia que, en cuando empieza es el debate si la historia es una ciencia o no. Por eso es tan subjetivo. Es tan subjetivo. La cuestión es que el historiador tiene que, ahí como decía el texto de Borges, tiene que reconocer cuando hay algo a lo que no accede, alguna información que no accede. Lo que yo le decía en otra clase, de arrancar uno con una hipótesis y tratar de forzar todo para que la conclusión arriba de eso. Como decías vos, hoy cuando uno empieza una investigación presupone, por eso lo que plantea primero, presupone que puede arribar a cierta conclusión o puede hacer el trabajo de cierta forma. Después, cuando uno empieza con la investigación, puede ser que vaya hacia otra vertiente o siga con eso, pero no encuentre lo que uno supone que va a encontrar con esa investigación. O sea, puede puede interesarse por otra lista de la investigación que no es la que en un principio uno pensó que se iba a encontrar o lo que buscaba cuando empezó la investigación. La cuestión en esta batalla es justamente si la historia es una ciencia o no. Porque te das cuenta, desde la historia, las corrientes historiográficas hasta la actualidad. A otra cosa, voy ahora a un tema en la materia. Esta materia es un taller. Sí. Teóricamente el taller es esto, como hacemos con vos, que hablamos todo, debatimos todo. Esto tiene que ser en todas las clases. Debería, o sea, debería ser así, porque es un taller de historia que supuestamente debería ser inclusive sin final. Sería más enriquecedor si tuviera la suerte de poder leer los varios textos, entonces todos le van a dar una mirada diferente y se vuelcan la idea de todo y lo discutimos mejor. O sea, si ustedes siguen la lectura van a tener lo que yo les digo o se les dice es la materia es amplia. La carrera es amplia, es decir. Yo lo que aconsejo es no querer leer todos, no sé, en julio para dar el final. De repente, si ustedes leen, van leyendo durante la cursada, después, por más que vayan al final, cuando vayan al final van a entender de otra forma. Tal vez no tienen que, por ahí no van a llegar todos a leer para todas las clases, todo lo que se les pide para todas las materias. Pero si uno va haciendo un seguimiento de la lectura, van a ver, por ejemplo, en mi caso a mí me pasaba que yo tenía la clase, anotaba y después cuando lo leía el texto me acordaba de todo lo que se había dicho en clase. Porque, o sea, mayormente la clase la plantea desde los textos que se arma la clase, si bien después se va a tratar otros temas como ejemplo o los otros temas que surgen. Sí, o sea, sería bueno que hagan un mayor haya un mayor seguimiento. Como decimos que es un taller, tendría que trabajarse en grupo y trabajar. Lo que pasa es que las condiciones de que antes había más comisiones, ahora hay dos comisiones, entonces trabajó con 80 alumnos, entonces es más difícil por ahí que participen, pero si participan varios, o sea, es como la clase de los teóricos, igualmente la clase del teórico por ahí es diferente. Sigue siendo un taller igual. Que sigue siendo un taller y si ustedes tienen una inquietud tienen que plantearlo. Las cuatro horas de taller, y el taller es eso, porque por eso se llama taller. Si no sería introducción a la economía, teoría social, no lo que sea. Por eso no se puede dar libre. Claro, exactamente. Entonces el taller es para esto, para sentarse, hablar, debatir, conversar entre nosotros, leer los textos. Cuando ustedes no están de acuerdo con un texto, no hacer como pasó allá, que aparte de para mí fue una falta de respeto, como lo planteó una alumna, no plantea, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice porque sí, sino, por ejemplo, el compañero dice, yo no estoy de acuerdo con la microhistoria, habiendo leído lo que se plantea sobre la microhistoria, ustedes pueden decir, yo no estoy de acuerdo con la microhistoria, o yo no estoy de acuerdo con el materialismo histórico, o con Weber, o con Marx, o con Durkheim, o con Bloch, pero siempre leyendo, o sea, igualmente ustedes pueden participar y pueden levantar la mano y opinar, aunque no hayan leído el texto. Si se les ocurre algo, puede ser que la larga relación sea esto, y preguntarnos lo que se le ocurre o el caso histórico que ustedes conozcan, porque ahora esa materia es teórica y por ahí ustedes no vieron las materias históricas, pero ustedes ya tienen conocimiento histórico de la secundaria, o de que supongo que les gustará leer historia. Bueno, lo último que les dicho de la historia, el concepto de historia global para Weber es no es general ni universal, sino una visión más abarcativa. esto, no es general ni universal, hola, sino una visión más abarcativa, ¿sí me trajo? Más abarcativa, no solo política o solo económica, o religiosa, sino que son hechos sociales globales. Entonces dice, no hay problemas aislados ni en la historia ni en la sociedad. ¿Alguno puede explicar entonces qué es la larga duración que no sea él? ¿Cómo es tu nombre? Armando. Por ahí te lo pregunto todos los días porque no me acuerdo más. Armando. ¿Ustedes hicieron la larga duración? ¿O terminaron esto? Sí, no, terminando esto. Me avisó un chico que iba a hacer. No, digo, se configuró cuando estábamos imprimiendo y un desastre todo. Vamos a cerrarlo de nuevo. Bueno, el 8 están las preguntas de... No sé si les avisan. El 8 fue vos. Una pregunta, los parciales, los escribimos, ¿se pueden ver? ¿Los parciales? Sí. Sí. Sí. Claro, porque a mí me gustaría verlo y no se me dieron la nota, pero no se nada más que eso. Yo no lo repito, los tengo, me los tengo todos. No, el de ellos. ¿Por qué vos querés saber? ¿Para cuándo te sacaste 10? ¿Qué quieres tener lo que vos escribiste? Claro, porque me parece que es una buena evolución. No, lo que pasa es que si no, para no perder tiempo. Me gustó mucho para no perder tiempo. No, porque digamos, para mí es un momento la evaluación. Es un momento que tiene que ver con poner a prueba un montón de cosas porque es una situación que es un tiempo. Entonces, para mí está bueno ver. Pues, ¿no? Ah, bueno, claro, se complica un poco porque... Digamos, como una forma de autoevaluación, ¿no? Sí, no, es una semana muy complicada, amigo. Adelante que viene lo de la clase 8. No, no, yo creo que está más. No, la mayoría, no, pero tampoco entrevistarse en la radio. A mí me dijo... Espero que me arranque la camioneta. ¿Qué pasó? No, porque lo que pasa es que en realidad había que guardarlo. Sí, ahora vamos, ahora vamos. Ya va el rector, el señor. Me va a cobrar. Por 2 años se tiene que guardar. Sí, pero por regla, pero una vez reclamé y no están jugando. El chupo es para el pueblo. El pueblo que es el pueblo. Bueno, yo a ella le preguntaría. No, no, no. Martín, acá te dejo.